Hola, soy Mestizo y estoy haciendo una prueba de doblaje de Broken Sword 2.5, gracias. París en otoño, los últimos meses del año y final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte.